facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde acá en AM740 en este programa que hemos denominado No Nos Da Lo Mismo, la revista Amartya al aire. Y por supuesto, estoy muy bien acompañado como todos los miércoles. Voy a dar... Ay, ¿qué dije yo? No nos da lo mismo. Y no nos da lo mismo, hermano, decir, no me queda otra. No nos queda marcas inventamos nosotros. Eso lo vamos a volver a hacer. ¿Ves? Es un furcio que me acaba de salir. Antes de octubre vamos a volver a hacer una plaza. Y voy a dar bienvenida, si ya abrimos la mesa y con mi furcio. A ver, a gente que no le da lo mismo estar acá. El señor Carlos Caramelo, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días a todos, buenos días a los oyentes. No solamente no me da lo mismo no estar acá que estar, sino que no me queda otra. Ahí está, todo junto. El señor Juan Carlos Romero López, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián? No nos queda otra, tenemos que estar acá. Y no nos da lo mismo. Y no nos da lo mismo, ¿eh? Justamente el otro día estábamos hablando. Vamos a hacer algo para que la plaza, para ocupar las plazas antes de octubre. Me parece acertado volver a ensayar ese ejercicio de unidad que hicimos dos veces. Aquel hermoso Parque Chacabuco. Uno antes del balotaje y otro después del balotaje. Exactamente, qué lindo que estuvo eso. Sí, la verdad que fue una jornada histórica. Pero hoy estamos festejando el Día del Periodista, o por lo menos eso es lo que marca las efemérides, ¿no? Hoy estaría Mariano Moreno publicando la primera gaceta, ¿es así? Publicando la primera gaceta. Mariano Moreno publicando la primera gaceta, que empezó, además, con una frase, digamos, que hoy sería una frase para revisar. A ver. Decía el primer diario La Gaceta, qué bueno... O qué rara felicidad, si en realidad, de estos tiempos en que se puede sentir lo que se quiere y se puede decir lo que se siente. Y yo diría hoy, qué rara tristeza, qué rara congoja, lo escuchaba a Pablito hoy decir, para mí es un día de luto, esta de algunos que fuimos periodistas en otra época y que creímos que, como decía Kapuscinski, no era un oficio para cínicos y que sin embargo esté poblado de cínicos, porque hoy, claro, hoy el periodismo ha devenido otra cosa, ha devenido delación, por ejemplo. Hay muchos periodistas que lo único que hacen es delatar gente. Bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy, y ya ahí Carlos mete la cuchara, ¿no? Hoy periodistas también, hay mucho botoneo dando vuelta, ¿no? Y pareciera que además tiene una base científica, porque es la relación de los periodistas con los jueces, con los informantes y los operadores políticos. Juan Carlos, usted también periodista, ¿qué le resuena en estos días? Mira, yo comencé hace unos 25 años por necesidad, digamos, no solo... personal en el sentido más amplio de la palabra, sino por una necesidad social, si se quiere, con el periodismo de tecnología. Ajá. Cuando pocos entendían acerca de eso. Y las empresas multinacionales, por ejemplo, me pagaron muchos viajes a los Estados Unidos, donde tienen sus casas matrices, algunos otros países también, para que hablen bien de esas empresas, ¿no? La de las tres letras, por ejemplo. Es cierto, y en honor a la verdad también te voy a decir que jamás sentí una presión... ¿Qué tres letras? IBM. Ah. Por ejemplo, jamás sentí una presión de su responsable de prensa por entonces, Mariano Botas, o de Suárez Batán, que eran muy elegantes, pero claro, cuando a un periodista que no vivía de otra cosa, que sí era mi caso, yo hacía el periodismo más, como te decía, por una necesidad militante, si se quiere, de difusión y de ampliación del alcance de la tecnología como herramienta de transformación social también. otros periodistas que viven de eso, y claro, un viaje a Estados Unidos con limusina, hotel 5 estrellas y todo lo demás, y venís hablando bien de la impresora esa que te va a hundir la vida con los repuestos. Bueno, bueno, no hay que confundir libertad de prensa con libertad de empresa, ¿no? Decía Cabreche. Pero a mí, la verdad, digo, debo ser sincero, no es que nunca me quise vender, nunca me quisieron comprar a mí. Yo conocí a alguien que dijo, primero que nos llamen por teléfono, escuchamos oferta. 4524-7816, ese es el teléfono para que deje mensajes, 4524-7816. Vamos a hablar de un montón de cosas, te anticipo. Gil Garbot tiene un nuevo capítulo que la avala, ahora va a poder tener manejo propio en algunas cosas que les tenía vedada, así que salió un fallo a favor de ella, ¿sí? Se revocó la cautelar que le habían presentado una asociación del PRO, ¿no? Hay que decirlo también. También anulan uno de los juicios contra Milagros Salas. Está lo de las PASO, que es calentito, calentito, minuto a minuto, como cierra, con randazo, sin randazo. Cristina candidata, Cristina diputada, Cristina senadora. Vamos a hablar de todo eso, pero no vamos a meter en esto, en este gobierno de los botones, ¿no? Porque hoy nosotros vamos a hacer nuestro antifestejo al periodismo, ¿no? Hay algo ahí de la botonería, ¿no? Yo recuerdo del gobierno de la ciudad, recién lo mencionábamos, ¿no? Que habían sacado como una app para que vos puedas denunciar a tu vecino, ¿no? Sí, bueno, digo, a ver, esto del... Yo lo que digo es, este gobierno, las características de este gobierno, básicamente del PRO, además, digo, son varias. Digo, uno los puede definir como prepotentes, agresivos, cínicos, digo, capaces de sostener. El otro día, lo de Peña en el Congreso fue una vergüenza. Abiertamente corrupto, digo, tipo dice, no, sí, yo tengo mis 50 cuentas en... ¿Y? O dice, no, bueno, en ese momento él era un como dijo el otro día Macri de Arribas, era ciudadano brasilero, dice. Sí. ¿Qué era una cosa? Pero ahí se preguntó además, ¿que puede ser un ciudadano brasileño nuestro jefe de inteligencia? No sé, la verdad. Digo, son profundamente vagos, pero naturalmente, sí. Digo, vos sabés que si no trabaja la cabeza, el cuerpo... Menos. Genuflexos con el poder económico, genuflexos, una porquería. Sí, básicamente. Pero lo que nadie habla es que además es un gobierno de alcahuetes. En el peor sentido de la palabra alcahuete, porque alcahuete quiere decir, según la Real Academia, aquellos que facilitan una relación amorosa generalmente ilícita, dicen, ¿no? También habla de alcahuetes con las cosas que ocultan. Por ejemplo, dice unas cortinas alcahuetas. Ahora, también dice persona que lleva y trae chismes. Y nosotros, como siempre, los argentinos lo hemos adaptado, y más que lleva y trae chismes, se convierte, digamos, en denunciante. Digo, correvidiles, chivatos, soplones, batidores, botones... Vigilantes, Juan, vos te tenés que acordar que en nuestra época decía no seas vigilante. No seas vigilante, no seas botón. Claro. ¿Te acordás del final? ¿Se acuerdan del final del Juguete Rabioso? ¿Cómo era? El final, una obra magnífica de Roberto Art, termina con una delación. O sea, el eje central de la novela, o el final de la novela en realidad, termina con una... descomunal delación del protagonista. Pero lo importante es que tanto en el Juguete Rabioso... A ver, el Dante le dedica el noveno infierno, o sea, el noveno círculo del infierno a los tipos que delatan. Para mí la mejor obra de Arthur Miller, que es Panorama desde el Puente, habla de una delación, digo, sí. de un italiano que está registrado... que termina delatando a un italiano que está indocumentado para que Estados Unidos lo saque de ahí. Mucha actualidad, ¿no? Porque ahora hay una... quieren implementar la idea de expulsar a los extranjeros. Claro. ¿No? Claro. La idea de esta nueva modalidad de la justicia de la acción premiada. Hay varias versiones. Bueno, esto es lo que yo digo. A ver. El gobierno de los botones. Pero esto es lo notable. Digo, el cine, ustedes se tienen que acordar de esa película maravillosa protagonizada por Woody Allen, que se llamaba El Testaferro, sí. Que la hacen todos tipos que habían sido listas negras durante el macartismo. ¿Qué sé yo? El Padrino, digo, vale. Por favor. En la número 2, digo, todo pasa por esto de ser digamos, botón. Goodfellas, buenos muchachos. También. El juicio de Nuremberg, y cito el juicio de Nuremberg, porque... Nuremberg es la expresión, esa película es la expresión de lo que significa esta delación hasta los 90, hasta los 80, en términos de castigo social. Porque ser delator es pertenecer necesariamente a un gobierno totalitario. Digo, los nazis se instalan durante el Tercer Reich, la Francia ocupada, la República de Vichy, ¿no? La República de Vichy, 1940-1944, y ahí aparece una imagen que a mí me encanta, que es la del colaboracionista. Sí, claro. No hay posibilidad de neoliberalismo sin traidores. No hay posibilidad de fascismo sin traidores. Siempre me llamó la atención. No hay posibilidad de fascismo sin traidores. Y el fascismo, y el nazismo sobre todo, son propulsores de la traición. Son propulsores de la traición. Porque, digamos, una semana después de la liberación de París, cuando se hace la depuración, todo el mundo se rasgaba la vestidura porque, digo, los maquis, los tipos que habían estado en la resistencia, juntan a 4.000 franceses. Y los ponen en un estadio de fútbol y dicen, muchachos, ustedes nos delataron. A las mujeres las pelaban. Digo, pero las pelaban para que la Francia ocupada supiera quiénes habían sido los delatores. Bueno, hay algo del juego con respecto a asociar el kirchnerismo con algo malo. Vos fijate cómo el argumento muchas veces de funcionarios de primer nivel diciendo, bueno, pero son kirchneristas, como si fuera una mancha, como si fuera, digamos, hay un ejercicio evidentemente muy pensado sobre cómo estigmatizar, ¿no? La letra K, han jugado los medios con esa estructura, ¿no? De poder instalarlo, pero además la hemos escuchado a la gobernadora. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo delata la gobernadora Vidal al catedrático, un miembro del Consejo de la Magistratura, que no votó como ellos querían, ¿no? Así lo trataba. Hay una persona que votó en contra, Caldes, como bien dice, Candis. Hay que decir, por eso este programa lo mira mucha gente, hay un señor que se llama Candis, sí, que no votó por el juicio a un juez que no pudo justificar su patrimonio en 17 millones de pesos. Y la gente lo tiene que saber, sus amigos, sus familiares, sí, sí, que le pregunten el domingo que viene, sus amigos, sus familiares, que le pregunten el domingo que viene, ¿por qué votó de esa manera? ¿Por qué no acompañó? Y que la gente sepa que este señor que camina por la calle y que la gente sepa que este señor que camina por la calle no avala el juicio a un juez. Ese señor que camina por la calle es, o sea, discurso nazista. Perdón, y cuando la nata llamaba a escrachar a los hijos de Freyler. Sí, sí, sí, sí. Decía, vos, pibe, acordate, Freyler, si lo tenés, es compañero tuyo de colegio. Eso es una barbaridad. Ahora, vuelvo a decir, típicamente de instituciones, a ver, de gobiernos totalitarios o de organismos dentro de gobiernos pretendidamente democráticos que son definitivamente fascistas. Vos querías establecer una diferencia. Sí, precisamente porque el gran tema filosófico que abre el juguete rabioso es esa delación que aparentemente no tiene premio. Y yo creo que el gobierno de los gobiernos neoliberales, los gobiernos de corte autoritario, como bien venimos diciendo, promueven la delación como un valor social en el cual no hay un premio más allá de la autoconsideración del delator. Un traidor, en general, ama, como acaba de decir fuera del aire Carlos, ama solo al traicionado. Al traicionado. Claro, claro. O hay un vínculo. Eso es bíblico, digo. Uh-huh. Judas es quien más lo amaba a Cristo. Por eso en El Padrino número 3, el que se supone que es el traidor del padrino es su sobrino, que es quien más lo ama. Y el gánster, el capo mafioso, sí, que lo recibe, se lo dice, yo te creo que lo venís a traicionar porque vos sos el que más lo ama. Sí, sí. Que en ese punto, entonces, fíjate cómo el gobierno está tratando de promover como bien, como valor social, al cual se le ponen los atributos de las cosas buenas, el ser delator, pero a cambio de nada, porque al traidor, en definitiva, siempre hay un premio que puede ser la venganza. Pero lo viene trabajando desde hace muchísimos años. En 2010 era Macri jefe de gobierno y sacaron esta famosa idea de las fotos que vos, sí, mandabas, y entonces ellos le hacían la multa. Sí, sí. Y en el 2014 hicieron una app escúchame, tenés que ser muy, muy perverso, perverso para hacer una app para poner en tu teléfono, celular. En tu celular. Primero lo hicieron con Android y después lo hicieron con iOS. Pero tremendo. El delator tiene sus premios también, ¿no? Podemos mirar cómo Majul, ¿no? Y más en el Día del Periodista, ¿no? Se demostró que cobró 24 millones de pesos en contrataciones directas. Eso habla de los servicios prestados. También pensaba en Milagro Sala, ¿no? Como el ejercicio que se intentó es que sus compañeros la delataran, y los que no lo delataran fueran presos, y los que no sean torturados. Presos, digamos. Castigados, torturados, sí. Digo. Bueno, se ha pedido la cabeza, ¿no? Porque solamente, no es solo el ejercicio del delator, que vamos a juzgarlo, pero sí el ejercicio del poderoso, que construye ese desnivel que posibilita sacar las miserias, ¿no? A ver, yo premio al que señale, ¿no? Esa es la idea, claro. Denigrante, ¿no? Claro, esa es la idea. El poder es denigrante. Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Atrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mató a la policía, el pibe se comió un garrón de dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Está el portero encargado del edificio, a veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional, están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo, en Catamarca. El cana negrito si lo cierra la puerta. Y sus hijos educados con toda severidad le hicieron la boleta a María Soledad. Este legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos, lo mismo le parece ser travesti o asesino. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano, cosmopolita y parisino, tan típico matute pero en el de Don Gato. El vigilante argento además es barato, además es barato. Es el estilo tan fino del vigilante medio argentino. Y ahí estábamos con Vigilante Medio Argentino, del señor Calamaro. Y hoy Carlos... La parte que dice Don Gato no referirá, ¿no? No, ¿tendrá? No, se escribió antes que asumiera. El arte se anticipa a la realidad. Sí, claro. Carlos vino recargadísimo. Hoy vamos a seguir profundizando este hilo que nos propone, que tiene que ver con la delación, los sí, botones. Pero el hilo es que antes de la delación, hasta no hace mucho la delación, era castigada. Hay un poema maravilloso, un soneto maravilloso de Daniel Giribal, que era un poeta absolutamente errante, que termina diciendo, habla de un pistolero, ¿no? Y termina diciendo, sin máquina, sin picar, sí, ¿no? Sin máquina, apretado por los taqueros, puede más el julepe que los vicios, soltó el espiche y sacó al sol los cueros. Lo espera una bilonga a beneficio cuando salga algún día de caseros. La muerte anda rondando por Patricio. Impresionante. Mirá. Porque además el botonea... Claro, el que botonea paga. La doctora Graciela Grimán siempre dice que el buchón no es solamente marginal para la sociedad en general. Graciela Grimán es una mujer que está dedicada a estas cosas. Es jueza del Correccional número 5 de Morón. Y dice siempre, cuando se trata de un delator imputado que está privado de la libertad en algún establecimiento, el peligro de su identidad física es real. Porque los mismos presos lo Pero por supuesto. Claro. Pero por supuesto, fíjate lo que le pasó a este muchacho, bueno, este muchacho Fariña. Digo, Fariña es el ¿cómo podría decir? Paradigma. El paradigma del delator, pero del delator, como decía Juan Carlos también fuera del aire, ¿no? Del delator que ya ni siquiera cuenta la verdad, claro. Ni siquiera necesita la verdad. Hoy te compras un coso que va, se presenta en un juez y dice, no, caramelo. Claro. Sí, qué sí. sé yo. Estuvo viajando. Sí, viaja. Viaja 14 veces por día. Sí, 14 veces por día. En primera a Cancún. ¿No? Y entonces el juez llama y dice, Caramelo, venga acá. Este pibe estuvo 2 años preso, se comió una salipa dentro de la cárcel también, porque además los delatores, en el código de la, de las tumbas, en el código de los tumberos, el delator y el violador son dos tipos. Están abajo, eso sí. Ellos están en el noveno, círculo del infierno de las tumbas, de verdad. Y ahí perdés de verdad, viste, ser delator es lo peor que hay. Entonces, este pibe estuvo 2 años preso. Está libre, llegaron ellos, lo sacaron, porque salió en abril de 2016. Está libre. ¿Pero libre a cambio de qué? ¿Qué vive en Puerto Madero. Y el otro día, hace 20 días atrás, lo llevaron de nuevo a declarar en contra de Báez, a sostener que la plata siempre salía del mismo lado, en una cosa que ya, viste, como no, la gente no le da ni 5 de bola, porque ya se avivaron de cómo es esto. Entonces lo llevan a la madrugada, le ponen chaleco antibalas, aquello, pero no consiguen ni la foto, porque la verdad es que este pibe es payasesco. Digo, estuvo 2 años preso y ahora trabaja en una financiera y vive en Puerto Madero custodiado, hermano. Ese pibe, ¿qué podía hacer en su vida? Nada más que un empleado de oficina. Sí, digo. Sí. Con respeto a los empleados de oficina, digo, no estaba preparado para nada más que para hacer un chorro. Qué historia, ¿no? Estoy recordando, para los que somos de nuestra generación, que vivimos el servicio militar era un sistema de delación puro. Claro. Puro. A ver, ¿cómo es eso? Claro, se favorecía al buche, al batidor, al batilana, al que mandaba en cana un compañero. Al batilana, me encantó. Batilana, buchón. Batilana, claro, buchón, buche. Batilana, buche. Ah. Al que mandaba en cana un compañero, porque, a ver, ¿quién se robó el dulce membrillo del capitán? El dulce membrillo del capitán. ¿Quién se comió el vigilante del capitán? Por eso Mariano Walsh dice en el dulce de membrillo, cuando cuenta la naranja se pasea de la en el dulce de membrillo. Y era así, te decían eso. El dulce de membrillo. Mira, una vez nos afanamos una botella de vino Canciller en la colimba y por supuesto se armó una podrida bárbara porque, bueno, lo reemplazamos por un Arizu, el tipo se avivó porque era cabo, pero no era suboficial, pero no era boludo. Y se armó un quilombo bárbaro. Entonces, formación completa para quién se la robó, qué sé yo. Pum, pum, pum, baile y baile y baile. Nadie habló. O sea, el valor social, de contrario a la delación, era un valor social establecido desde los 18 años. Eso es interesante. El bueno, tema de la escuela, todos. En la escuela secundaria. ¿No? En la escuela secundaria. Qué gran valores, ¿eh? Claro, en la escuela secundaria. ¿Quién hizo eso? Silencio. ¿Quién hizo eso? Silencio. ¿Quién hizo eso? Todo. En mi división, los 25 parados. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ahí entonces me tirar la pelota, ¿no? Porque Amartya, una de tantos orígenes, tiene que ver con el secundario. Y me acuerdo de nuestras anécdotas, por ejemplo, con Damián, en el secundario. Hemos hecho también las nuestras. Y por supuesto, siempre eso, ¿no? No delatar, ¿no? Me acuerdo de nosotros habíamos escrito una revista. La revista se llamaba... ¿cómo se llamaba? Ya me voy a acordar. Y obviamente no contaba con el aval de los directivos, ¿no? Entonces firmamos con triangulito, circulito, era la firma. Entonces siempre preguntaban, ¿pero quién escribió eso? No, y nos pasábamos la pelota, al revés. Era para marear a los directivos. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Tiene un nombre medio... ya me voy a acordar. Pero esa fue la primera revista que hicimos, me acuerdo. Me hiciste acordar que también en muchos casos... Había la antidelación, que era que alguno X, por alguna razón, porque por ejemplo era de la provincia y no podía salir de Franco, frente a que el que se afanó el canciller, obviamente iba a ir preso y no podía salir de Franco, y salía el pibe de la provincia y decía, fui yo. Y no había sido. Claro. Claro. La antidelación. Bueno, claro. Es claro. Asumir una culpa no propia. Ahí está, el mártir. Sin saber ni quién fue, ¿eh? Qué importante, ¿eh? Como los valores y los antivalores, ¿no? Bueno, en una campaña que ya se lanza, hay que pensar, y los que piensan las campañas tienen que pensar en cuáles son los valores, ¿eh? que se van a oponer a otros valores, porque en definitiva eso es lo que está en juego, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire.

la canción del dinero. Es así, money, money, lo que más escasea hoy, ¿eh? ¿Cómo andan con la aspiradora? ¿Cómo sacan los pesos? Bueno, estaba viendo impresionante la cantidad de el fenómeno del trueque, ¿no? Que se desprende, lo escuchaba el tipo que lo habían hecho hace rato, que vienen haciéndolo, no es que no existía, pero era un intercambio, me dice, pero ahora están cambiando leche por pañales, le parece terrible, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, Martín, hablando de cosas lindas, ¿no? Como acabamos de nombrar, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Bueno, esa es un poquito la pregunta de todos. Obviamente en esta columna no podemos aseverar lo que va a ser, pero evidentemente están circulando en los diarios, en algunas opiniones, algunas informaciones que uno, bueno, podría tomarlo con el recaudo que obviamente eso significa. Pero hay cosas que ya sabemos que van a pasar porque casi que fueron anunciadas por el gobierno. El primer lugar es el aumento de las tarifas, y eso implica tanto algunas tarifas que quedaron retrasadas el año pasado, por cuestiones jurídicas, digamos, ¿no? Porque se la frenó la justicia y fue a audiencia y tuvo su límite de aumento, etcétera, etcétera. Pero además porque se viene como una segunda tanda, porque hasta esto solo implicó la reducción de subsidios económicos, a los subsidios a las tarifas, de una parte nomás de lo que ellos querían hacer. Entonces se viene como una segunda tanda que se supone que tendría que tener más o menos el mismo tenor, es decir, los aumentos que uno tuvo hasta ahora, bueno, habrá que pensar en duplicarlo para llegar más o menos al número de las tarifas que tendremos a fin de año. Bueno, cuando uno ve los números que ya lo hemos tratado, pero que el déficit fiscal, un tercio o más de un tercio, no, vos me vas a saber decir exactamente, es solamente pagos de intereses, lo que se puede esperar es más despido de empleados públicos, más aumento de tarifas. Exactamente, más aumento de tarifas, porque eso también, al reducir el subsidio, está esta idea de que el déficit fiscal actual de 7%, que es mayor que el que había dejado el kirchnerismo, digamos, ¿no? Es insostenible, es insustentable, con lo cual, bueno, esta idea de reducir gastos. ¿Por dónde? Por el lado de las tarifas. Ahí la ciudad también va a ayudar por el tema de, se anunció, aunque se dijo que se iba a pasar para el año que viene, el tema del aumento de los transportes. Creo que se está hablando de 10 pesos para el colectivo y 11 pesos para el subte. Con lo cual eso nos lleva a... ¿Cómo? A ver, para ese dato, ¿es 11 pesos el subte? ¿Iría? Sí, sí, 10 pesos... Sí, se anunció a principio de año y después se dejó para más adelante y quedó como pendiente, ¿no? Ese aumento de las tarifas de 10 pesos y 11 pesos para los transportes públicos, cosa que sería bastante, bueno, se va sumando a las buenas noticias, obviamente. Tendría que haberse dado a principio de año, pero van a esperar a las elecciones. Es muy duro, ¿eh? Me parece que... ¿Quién puede ganar hoy una elección diciendo que va a aumentar el subte y las tarifas, digamos? ¿Qué desafío que tienen las campañas políticas opositoras para esto dejarlo claro, ¿no? Esto que sí, vos estás pero diciendo. Yo creo que también lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos tienen su público, que es el público que escucha a Milei, que viene como con toda esa idea en la cabeza de que el Estado es malo, con lo cual toda propuesta de reducción del Estado para el público de ellos, el 30% duro, digamos, del PRO, es música para sus oídos. Pensar en que se va, que hay que hacer un ajuste fuerte, hay como una especie de goce, porque responden a lo que ellos escuchan en la tele que hay que hacer todo el día. Entonces yo creo que trabajan también sobre ese público. Es difícil para uno, digamos, toda la cuestión de la campaña que se hizo en el 2015, por ejemplo, ¿no? Lo que llamó después la campaña del miedo, que se terminó convirtiendo en realidad. Pero en términos de comunicación política, es cierto que reforzaba todavía más la posición del otro, porque vos lo estás denunciando, es como si a un hincha de Central le dijera a un hincha de Newell que es leproso. Y entonces sí, soy leproso, digamos, ¿no? Una cosa así sería. Claro. ¿Pero vos crees que tiene el 30% de la hinchada, Martín? ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que, digamos, hay que pensar en eso, sí, claramente. Si no, que queríamos hacer escenario más negativo, que es el que siempre hay que contemplar para pensar en estas cosas, ¿no? Es que ellos, a pesar de todo lo que pasó, van a tener una fuerte, a nivel país, digo, ¿no? Van a tener un fuerte apoyo, a pesar que tiene todos los medios de comunicación a favor, tiene todo el poder económico a favor y todo el poder político casi. Entonces esas cosas hacen que sus ideas penetren de alguna forma, y más a nivel de la campaña va a penetrar, y tenemos que saber que nosotros vivimos en un micromundo también, ¿no? Sí, sí, pero las elecciones en La Rioja y en el Chaco y en Corrientes mismo no dicen eso, no hablan de un 30%, ¿eh? No, lo bueno, tienen bien contra las cuerdas. Sí, sí, son elecciones, pero son tres elecciones. Uno pensaba, si en el 2015, si se fijaba las primeras elecciones, donde ganaban siempre los oficialismos, entonces uno decía, bueno, entonces va a ganar Scioli, y al final no se dio, digamos, ¿no? No hay que dejarse sorprender por cosas que pueden llegar a suceder. Pero estas noticias, volviendo un poquito a la columna, sí. Si bien para nosotros son algo bastante terrorífico, no lo son para el resto de la gente. Para la gente que votó al PRO les parece perfecto, que incluso, digamos, puede ser gente que labure en el Estado y que sea empleado público y que diga que efectivamente hay demasiados empleados públicos en el Estado. Esas cosas pasan justamente. Claro, ¿no? Claro. Bueno, hoy estamos hablando de los delatores, ¿no? De los que también desde adentro botonean, ¿no? Era, y tiene que ver con esto, ¿no? Hay mucha gente que cree eso, ¿no? Que cree que hay que seguir achicando, ¿no? Y está dispuesta a señalar dónde. Y sí, sí, totalmente. Martín, y el tema del ajuste en términos fiscales, no sé si lo escuchaste ayer, hubo un comentario, no sé si la frase fue finalmente así, pero así se dio a conocer de Melconian, de que, bueno, ojo, se va toda la mierda, dijo más o menos en esos términos. Mm. No sé si exactamente fue así la frase, pero lo cierto es que lo está corriendo por derecha, porque no es que está diciendo, muchachos, sino que hay que ajustar, ¿no? Hasta sí. Escuché comentarios como, bueno, si el ajuste no duele, no sirve. Exactamente. Como los abdominales, así será el comentario. Exacto. Sí, sí, una especie de, sí, sí, de ¿cómo se llama ahora a todos los que hacen los deportes? El CrossFit. El CrossFit, claro. El CrossFit que necesita el Estado. Mirá, sí, Melconian, nosotros lo veníamos diciendo, es bastante crítico ya desde diciembre. En diciembre, cuando hubo ese congreso de la UIA, él dijo que, bueno, este nivel de deuda y de déficit fiscal era insostenible. Y bueno, eso estamos de acuerdo. Ahora el tema es cómo salir de ahí, ¿no? No, claro, es como una crítica por derecha. Entonces, el debate, cuando aparece eso, el debate es entre Melconian y Sturzenegger, si hay que ajustar más o menos. Entonces, la cuestión es que eso parece ser el debate principal de la economía, entre los ortodoxos más duros y los más blandos, para decirlo así. Y en verdad, no hay tal... Melconian no tendría, digamos, ningún tipo de fuerza política para llevar adelante, ni el PRO en general, para llevar adelante una reducción de gasto más grande. Además, siempre aparecen sus propias contradicciones, porque ellos, además de todo esto, lo que prometen es una eliminación del impuesto al cheque, una baja del IVA. Entonces, todo eso genera... De financiación del Estado. A ¿Cómo vas a sostener, a levantar el déficit fiscal o a mejorar la posición fiscal del Estado si estás planteando reducciones de impuestos, ¿no? Yo creo que ahí también hay una de las claves que son, bueno, algunos dicen, apareció en un momento una noticia de que el IVA iba a pasar de 21 a 25 y esos 4% suplementarios en verdad se lo iban a retirar a las provincias. A los ingresos brutos, claro, iba a ser como más coparticipable, porque el ingreso bruto es un mal impuesto, supuestamente. Bueno, ahora estarían diciendo que el IVA bajaría, pero bueno, eso hay que verlo, ¿no? Verdaderamente son cosas que aparecen en entrelínea también en los comentarios, en opiniones de gente que tiene acceso, obviamente, a hablar con los funcionarios, con lo cual hay que estar atento un poquito a qué podría ser después de las elecciones. Pero yo, digamos, insisto también en eso, de que si a nosotros nos parece todo esto obviamente algo muy negativo, ajá, hay gente que para cual le parece muy positivo, es decir, que con ese tipo de medidas ellos lo que hacen es reforzar el núcleo el núcleo que tienen. Ahora, la pregunta de siempre es si efectivamente ese núcleo hasta dónde lo va a seguir, hasta cuál es el núcleo verdadero, digamos, si es de 30%, si es de 20%, si es de 15%, bueno. ¿No? Eso se va a ir desnudando día a día. Y lo más importante, que me queda la conclusión, es que lo importante es el rumbo, ¿no? Si suben el IVA, bajan las ventas, porque suben los precios. Si bajan el IVA, desfinancian el Estado. Siempre el problema es mirar hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, Martín, por la columna. Muy bien, nos veremos en un abrazo. El que viene. Un abrazo. Martín Burgos, licenciado en Economía del Centro Cultural de la Cooperación, pasó por aquí, por Amartya. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Bar El Encuentro, en Entre Ríos 312, a 3 cuadras del Congreso. Cafetería, platos del día y pastas caseras. También podés hacer tu pedido a retirar al 4-372-1749. 4-372-1749. Bar El Encuentro. Entre Ríos 312, a 3 cuadras del Congreso. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Soy Estela de Barraca. Feliz día del periodista. Y a los periodistas les quiero pedir que no digan más, vamos a estar hablando. Es una traducción de we'll be talking about, del inglés. O sea, una gachada abriéndose las cachas. Que no digan más tip, que digan consejo, que no digan más sponsor y sponsoreo, que digan auspiciante, anunciante. Cuanto más castellano hablemos, más vamos a ser independientes de la idea de quién nos domina. Y no vengan con la joda de... Concretamente hay una excelente película que se llama El Delator, en Estados Unidos. El protagonista era Wallace Beery. ¿Qué tal, chicos de Amartya? Juan Singuita de Flores. Sí, ser kirchnerista es una mancha. Antes el ser zurdo era despreciable. Ahora el ser kirchnerista. Lamentablemente los zurdos también piensan que es una mancha ser kirchnerista. Qué paradoja, ¿verdad? Un abrazo, gracias. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, para hoy es un día muy especial para algunos, para algunos periodistas, a ustedes, lo mejor. Pero no les puedo decir feliz día a todos porque no se puede felicitar a tipos mercenarios del grupo Clarín o de cualquiera que esté entregado a esta gente, que son delincuentes. Y algo que yo hace un tiempo dije, si entramos a hilar finito ahí en la Rosadita, digo, seguramente que aparece Macri. Fíjense que ahora apareció que es el mismo edificio de IEXA. Y si empezamos a escarbar un poquito los bolsos de José López, ahí seguramente aparece también un Macri, ¿eh? Muchachos, gracias por la salud mental. Hola, buen día chicos, buen día a Martia y yo quería felicitarlo porque el día del periodista hoy, que sean felices todos y bueno, que sean muy felices. Yo quería decir que siempre mando cosas en el Facebook y jamás me lo ponen. Me borran todo lo que hablo, me borran todo lo que opino. No se puede opinar, no se puede decir nada. Así que, mira, estamos viviendo mal, mal. Y como soy pensionada, ¿sabés qué? Me jode más todavía porque no me dan pelota. No me dan pelota porque creen que uno es vieja. Sí, buenos días, queridos samartianos. Son crueles, tienen maldad, son malditos. Porque decime que a un pensionado, que hay millones acá en la Argentina de pensionados, de 90, 80 años, tienen que presentar el certificado de casamiento, porque si no lo tenés, te sacan la pensión. Porque para saber si estás vivo o estás vivo o muerto, ellos saben muy bien, porque te toman todos los meses cuando vas a cobrar la huella digital. Tenés que tener los deditos, que así que sabe muy bien el que está vivo o el que está muerto. Son malditos como estos. Bueno, los estoy escuchando y me gustaría, el programa que yo elijo, que aprovecharon este día 7 de junio, día de periodista, el periodismo con lo nefasto que se está mostrando como es la mayoría, no salvo honrosas excepciones, ¿por qué no aprovechan este día para hablar en lo que se ha transformado el periodismo, en los medios de comunicación, las empresas impresionantes, el dinero que corre? ¿Por qué no hablan local, continental y universalmente? ¿Desde qué momento y hasta hoy qué pasa con estos medios de comunicación que se han adueñado de todo, junto con la justicia, que ya no es justicia, ¿no? Bueno, gracias. Sí, ¿qué tal? Buen día, muchachos. Hola, Victoria. Miren, yo en algún momento escuché a un representante sindical de los bancarios, que no era Palazzo, era otro, no me acuerdo el nombre, que él decía que muchos de los afiliados de ahí de los bancarios votaron a Cambiemos por el tema que habían prometido sacar el impuesto a las ganancias. Así que yo tampoco creo que tengan todo ganado, porque no solo no sacaron el impuesto a las ganancias, sino que ahora pagan más de ganancias, y lo de las tarifas es terrible. Es una de las cosas que a mí más me angustia. Yo no les puedo explicar la angustia que tengo porque por el tema del gas me estoy cagando de frío. Yo tengo un termómetro ambiental acá en mi casa, yo vivo en un pH. Ustedes notan el frío que hace. Tengo 15, 16 grados adentro de mi casa, para que se den una idea. Estoy con 3 pulóveres. Once y 54, ya nos estamos yendo, faltan algunos minutos, pero que el último mensaje me deja helado, ¿no? Valga, si se puede, un poco de humor. Pero la verdad es que es terrible, ¿eh?, lo que estamos viviendo, ¿eh?, porque es lo que estamos viviendo, ¿eh? Esto es, y eso habla del periodismo también. Este periodismo que ustedes escuchan, prenden la radio, siente y le pasa lo mismo que ustedes. Nosotros no tenemos los sueldos siderales, no tenemos sueldo, básicamente, ¿eh?, de lo que otros periodistas, ¿no?, deben subir a sus BMW, ¿no?, con calefacción o aire acondicionado, dependiendo del clima, y miran la tele, miran la política desde las azoteas de sus grandes departamentos. Lo complejo, ¿no?, es que no se, digamos, en otra época, nosotros que lo viéramos, ¿qué te hubiera dicho yo? Pero vos mirás a tus hijos a los ojos y no tenés. Pero los tipos hoy no les pasa nada, porque este permiso para ser corrupto, este permiso para ser delator, este permiso para hacer no periodismo, para hacer no periodismo, con nombre y apellido, digo. A mí, algo que, perdóname Juan Carlos, pero algo que decía uno de los oyentes con respecto a la Rosadita, ¿no? Esto, hay que ver si es así, ¿no? Porque también a veces uno de este lado también se come algunos viajes, pero podría ser que la plata que tanto expusieron en los canales de televisión como lo de la Rosadita, sean los dólares de la coima que recibió E y EXA, ¿sí? A partir de, sí, del soterramiento, no, y su acuerdo con Odebrecht. Sería una vuelta de rosca de nivel novelesco, digamos. Sí. Mira, el lunes estuvo en el Instituto Patria dando un conversatorio para un grupo de estudio de política internacional a Mauri Chamorro. Uh-huh. A Mauri es un destacado consultor, uno de los consultores más importantes de comunicación política de nuestro lado, digamos. No de la derecha de Benito Aén, sino asesor de Correa. Asesor de Correa, un hombre de izquierda, por supuesto, formado en la izquierda, político además. Asesor de Correa, también ha asesorado al PT. Uh-huh. Y contaba, por ejemplo, cómo se hace el cortar y pegar de las denuncias falsas en los gobiernos progresistas de América Latina. Por ejemplo, le inventan un hijo a Evo. Uh-huh. Contaba un caso que es paradigmático, de un peluquero que va a cortarle el pelo a Evo y que cobra $100, y aparecen los testigos, los delatores, sí, a mí, yo lo vi, que cobró $100, porque él estábamos borrachos tomando cerveza no sé dónde, y me dijo que fue a cobrarle $100. Tuvo que salir el peluquero a decir, yo cobro $5, y al presidente me dice que le pague, porque yo no le cobraría a mi presidente. Y acá está la factura, con factura y todo tenía el tipo. Sí, sí, sí. Pero pará, vamos a escuchar a vamos Diego. Vamos a escuchar a un sabio. Vamos a escuchar a Diego, sí. A ver, escuchemos a Capusotto. Un hombre que supo seguir el llamado de su vocación, hoy le habla a los jóvenes. Y yo sé que mucha gente puede despreciar a tipos como yo, ¿no es cierto? Pero es poco lo que se puede hacer cuando uno tiene esto adentro, ¿no? Lo llevas tanto de tan chiquito. Chao, Bermeda. Chao, amigo. Chao. ¡Se la doy! ¡Garmella se fue a fumar el baño! ¡Se fue a fumar! ¡Nos hace mal a todos! Porque yo esto de delatar, denunciar, vender gente, es una cosa que siempre hice. Y no crean que no luché contra eso, porque muchas veces cuando yo estaba en los bares, cuando era joven, había una que me llegaba esa pulsión y yo trataba de frenarla, ¿eh? ¡Tiene 7 espadas! ¡Tiene 7 espadas! ¡Tiene el ancho de mato 31 de vino! ¡Tiene! Y con el tiempo yo aprendí a convivir con eso, porque era algo que tenía adentro y bueno, lo tuve que desarrollar, ¿no? Porque si uno quiere, no sé, profundizar, o sea, ser bueno en esto, porque uno que lo tiene que hacer así en lugares donde la connotación sea como más miserable, ¿no? Donde realmente a uno lo odien de verdad. Pero fue así en el rock, ¿no? Esa cosa juvenil donde yo realmente ahí me convertí en un auténtico buchón. ¡Es un policía! ¡Él tiene la droga! ¡Él tiene la droga! ¡Yo no! ¡Él tiene la droga! ¡Él tiene! ¡Él se me dio la droga! ¡Toca rock! ¡Tiene droga! ¡Lo escondió en un bolsito! ¡Lo tiró! ¡Está bajo el bolsito que lo tiró hacia! ¡Yo se lo cuido! ¡Tiene la droga! Disculpame, es más fuerte que yo, ¿viste? Yo también escucho crímenes. ¿Serás lo que debo hacer o no serás nada? Decía el general San Martín. Y es algo que a mí me quedó siempre eso presente, porque no hay nada mejor que hacer lo que realmente uno siente, ¿no? Lo que tiene realmente de corazón, de boca, lo que se llama la vocación, ¿no? Y entonces yo me seguí perfeccionando. Fue él. No, tenemos que hacerlo con más fuerza. ¡Fue él! ¡Coco! ¡En canuta coca en la cubetera! ¡Esa señora se sube la bombacha! ¡Ese hombre tiene la bragueta baja! ¡Ese señor le mira el culo a la chica! ¡Ese chico se roba un alfajor! Y por supuesto estoy acá, ¿no? En este lugar privilegiado, así en el mundo de las finanzas y del espectáculo, donde yo puedo ejercer esta profesión de buchón sorete, ¿no? Y les puedo garantizar, les puedo como casi aconsejar que no hay nada mejor que hacer de lo que uno siente una vocación, ¿no? Y hace muy poco, nuevamente, y a pesar de mi edad, pude demostrarme a mí mismo que todavía sigo estando en forma. Por eso, jóvenes de hoy, no piensen en el qué dirán. Sigan el camino de su vocación. Este fue un hombre que supo seguir el llamado de su vocación hablándole a los jóvenes. Ahí lo teníamos a Capusotto hablando de algo, es una vocación. Sí, pero en lo que son vocacionales está fantástico, digo. Pero lo que pasa es que cada día tenemos más comprados, ¿no? El botoneo es llamativo, o sea, es que cuando Yo empezaba a laburar como periodista en los 80, en fines de los 70. También los tipos que hacían este tipo de cosas de buchonear, digo, estaban mal vistos. Y vos tenías, no sé, qué sé yo, en espectáculos, en deportes, ¿no? Tipos que se hacían amigos tuyos y te confesaban cosas que vos nunca contabas. Nunca contabas, ¿eh? Pero me van a contar algo. Ustedes me van a contar algo porque quiero saber qué pasa dentro del Frente para la Victoria. Vamos a hablar de eso. La gente quiere saber qué pasa. ¿Cristina va a ser candidata? No. Por lo menos pongamos arriba de la mesa escenarios posibles. Me parece que eso... La pregunta es, ¿tiene oportunidad de no ser candidata? Yo creo que la historia está ahí. A esta altura... Ya venimos, no se vayan porque este programa está recargadísimo, ¿eh? Viene Goyán, va a estar, ¿no? Por supuesto. Bueno, no se lo pierdan, un lujazo que nos damos los miércoles, ¿eh? Con el ex ministro de Salud, Daniel Goyán. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Aval Medina defendió las PASO. El senador nacional del Frente para la Victoria, PJ, en diálogo con Telam Radio, denunció que hay sectores que creen que esto es una interna partidaria y hablan de proscribir al sector que él integra. Para nosotros, reiteramos, lo importante es que podamos tener esta discusión a través de unas primarias abiertas, participativas, democráticas, que nos permitan discutir de cara a la sociedad, de cara a la gente, y no una pieza entre cuatro dirigentes, ¿no? Hay algunos sectores que entienden, siguen confundiendo, creyendo que esto es una interna partidaria, no se dan cuenta que es una ley, y que hablan casi prácticamente de proscribirnos, ¿no? Lo que sería un hecho gravísimo que no ha ocurrido nunca en la historia reciente argentina, que directamente una conducción partidaria intente impedir lo que es el ejercicio de una ley votada por todos, como que es la ley de democratización de la política. Economía. La venta de automóviles usados en mayo aumentó casi 19% en comparación con el año pasado. Así lo señala un informe de la Cámara de Comercio Automotor, donde se detalla que en los últimos 5 meses en ese rubro se comercializaron unas 674.000 unidades. El presidente de la entidad, Alberto Príncipe, dijo que con una prudente cautela y sin haber llegado todavía al primer semestre de 2017, se puede afirmar que este crecimiento sostenido que se viene dando mes a mes se mantendrá durante el año. América Latina. El Parlamento ecuatoriano aprobó expulsar a Odebrecht. La Asamblea Nacional de ese país aprobó un conjunto de acciones inmediatas para prevenir y combatir la corrupción. Entre las medidas se incluyen la denominada muerte civil, un juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit, y el pedido de reparaciones por los perjuicios causados por la constructora brasileña Odebrecht y luego expulsarla del país. Los asambleístas demandaron que se den por terminados los contratos que el Estado mantenga con Odebrecht y que no se vuelva a contratar ningún proyecto con esa empresa. Tránsito. Tránsito normal en la ruta 23 entre Bariloche y la ruta 3 en San Antonio Oeste. Recordemos que hay 4 obras de vialidad nacional de pavimentación y por los desvíos se deben circular a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, para Telam Radio. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La Noche de las Calabazas. ¿Que me convierten en calabaza, en serio? Tu municipio. Conducen Elio Martínez y Juan Simankiewicz. Tu municipio. Martes, miércoles y jueves a las 2 de la tarde. Aquí, en Radio Rebelde. ciudad sitiada, una brisa de luz en medio de este imperio de la oscuridad. Otra producción de Los Enfermeros del Alma, convocando al Aquelarre de los sábados de 13 a 15 horas por Radio Rebelde AM740. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filba Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Magneto informa primero. Buenos días. Quería informarles que ganamos. Ledo, ledo, ledo, ledo. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Bueno, eso es todo. Corten. Corten. ¿Y la cocina dónde está? Corten. Estás despedido, inútil. Pero, señor Magneto, mis hijos. Tus hijas también están despedidos. Sus manos son muy grandes. ¿Eh? Mirá vos, mirá. Bueno, me dice el abogado que todavía no derogamos las leyes contra el trabajo infantil. Así que bueno, técnicamente tus hijos no son empleados míos, ¿viste? Mala mía esa, pero bueno, llévatelos igual, ¿eh? Sí, señor Magneto. Magneto informa primero. ¡Yuhu! 12 y 8 del mediodía y volvemos al piso de Radio Rebelde, acá donde las noticias se cuentan como son. Noticia de último momento, atropellaron, iba andando en bicicleta el fiscal Delgado, sí. El portal de ahí de Ámbito Financiero. Sí, sí. Recordemos a la audiencia que es el fiscal que investiga los Panama Papers, el supuesto pago de coimas en la constructora brasileña Odebrecht. Titular de AFIA, Gustavo Arribas, lo está investigando. Y fue atropellado por un vehículo que cruzó en luz roja, con luz roja. Está fuera de peligro. Sandino, que parezca un accidente. Algunas repercusiones de ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de la campaña del Yo No Miento? Que vamos a estar recorriendo el país y empezamos en Santiago del Estero. Esto es una muy buena noticia. Y nos llegaron mensajes. Quería comentar simplemente un mensaje de Adrián, que dijo... Lo voy a leer para que otros también se animen a compartir estas cosas que tienen que ver con lo que queremos hacer con la campaña. Dice, buenísima la campaña, yo no miento, yo soy víctima de abuso y la negación social es una de las de una crueldad criminal. Abrazo y gracias. Bueno, ahí se comunicaba en función de lo que ayer estábamos de alguna manera. Muy importante, la verdad que es muy importante. Comunicando. Vamos a estar en Santiago del Estero. Gran tarea. Creo que un par de meses sale la gira, con Tutti, Empezamos Santiago del Estero. Despedidos, Atucha, 200 despedidos en Atucha, 150 en la química Carboclor. Y hoy, en el Día del Periodista, en Telam echaron a 4 periodistas. Claro, naturalmente. Porque además son, de alguna manera, por eso yo decía, hay varias formas de definirlo. Digo, el grado de perversidad con la que actúan los define también. Digo, el día del periodista echan 4 periodistas, el día, qué sé yo, el día del médico cierran un hospital. No, claro, porque lo manejan los símbolos perfectamente. Eso se llama Durán Barba, ¿eh? Ninguno de ellos. Ellos son muy ordenados, pero ninguno de ellos son capaces de ese nivel de perversidad. Totalmente. Tiene que ver, me parece lo más caliente de estos últimos minutos, por los movimientos que vemos en los medios, por los movimientos que vemos de algunos referentes de la política, es cómo va a resultar la interna del PJ, ¿no? Ayer lo anticipamos porque se empezó a correr el rumor por todos lados, esta idea de Cristina, o del espacio que lleva adelante a Cristina, que es, digámoslo, el 97% del Frente para la Victoria, la idea de que, bueno, si no hay lista de unidad posible con el espacio de Randazzo, entonces conformarían el Frente Ciudadano, no sé qué nombre va a tener, o otro nombre, invitando a participar a todos, y que Randazzo en todo caso se quede con el sello del PJ. Que es lo mismo que ya estuvo pasando en otras elecciones, ¿no? En La Rioja. Sí, de todas maneras, lo que me dicen a mí es que ese Frente Ciudadano va a tener en su propia conformación la decisión de no presentar en las PAS, y que esto va a tener que ser aprobado por parte, digamos, del acuerdo programático. Parte del acuerdo programático es no presentarse en las PAS, y que esto tiene que ser aprobado naturalmente por la justicia electoral, ¿no? Interesante, porque de alguna manera esta tensión que pareciera ser de principios de Randazzo, ¿no? Hay un elemento, me parece, insoslayable, que es el que lleva adelante su campaña, el señor Alberto Fernández, en la ciudad, brega por la unidad. La unidad, estamos hablando de la unidad con Vera, con la gente del Papa, con Lozano, ¿entendés? O sea, una unidad bastante amplia, mucho más amplia. Sí, y con Juan Cabandier, digo. Con Juan Cabandier. Filmus. O sea, esa. Digo, no es con el Leo Montero, digo, a ver. Claro, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en la provincia de Buenos Aires no, tienen principio. Los muchachos, ellos ahí consideran que la unidad no se construye así. Entonces, bueno, parece que la General Paz altera los. Altera el concepto de unidad. De todas maneras, yo lo que quiero, a ver, quiero dejar sentado, y por eso es lo que es, y Cristina está en donde está, digo, que velocidad para la toma de decisiones políticas, porque los dejó a todos congelados. Helados. Sí, helados. Con esta decisión dejó a todos helados. No la leen, no la saben leer. Hace rato que ella viene hablando de un Frente Ciudadano, porque hace rato, y a vos no te tiene que ser extraña esta idea, sobre todo en los sectores que ustedes provienen, sí. Hace rato que ellos vienen pensando en un tercer movimiento histórico. Y la están poniendo cada vez más en el lugar de los dos líderes que lograron armar el movimiento histórico. Cristina se parece cada vez más a Yrigoyen y cada vez más a Perón. Es que, sin ningún lugar a dudas, el debate es si el kirchnerismo es una corriente del peronismo, que es donde la quieren circunscribir, o realmente es la puerta de entrada de un nuevo movimiento histórico, y que a pesar de Cristina, a pesar del PJ, a pesar de lo bien construido estos años, el pueblo necesita poder creer y necesita construcciones de alto nivel político, de alta coherencia. Yo hay algo que desde mi optimismo inquebrantable no puedo dejar de ver, es que el contexto político cambió, que ellos no pueden ni siquiera asumir que están echando gente, porque no hay contexto para eso, no hay contexto para decir que hay recesión. Van a mentir algún día, la mentira va a tener patas cortas, pero lo del tercer trimestre o de los brotes verdes, bueno, es la lógica de que no pueden aceptar. Hay algo que cambió en la política. Pero viven mintiendo, y viven mintiendo a tal punto que el otro día la gobernadora tuvo que secuestrar a dos periodistas, sí, que estaban filmando. Bueno, el año pasado, ya cuando va a Bahía Blanca, aparece una chica que tiene una discapacidad motriz, sube al escenario, ¿te acordás? Sí, compañera, la conozco. Sí, la compañera, claro, y la caga a pedos. Este año dicen, guarda con la señorita esta. Sí. La señorita esta cuela de nuevo. Sí. Y cuela con dos compañeros que estaban filmando toda su acción. Cuando se avivan de esto, vienen custodios de la señora Vidal, los detienen, a la chica, al pibe le pegan, a la chica la desnudan, le sacan las baterías, las memorias de las cámaras, los tienen, creo que 6 o 7 horas detenidos, los sueltan porque hay todo un movimiento detrás que se les para de punta, pero van a hacer cualquier cosa para sostener la mentira. Cualquier cosa. queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Ahora sí estamos listos para lo que te prometíamos, la columna del doctor Daniel Goyán. Daniel, te saluda acá Julián Saúd, la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo les va? Acá estamos, acá. Contanos bueno. Un poco el tema de la salud, ¿no? ¿Qué tema central? Y encima, en año electoral, hablar de salud, hablar de salud comunitaria, como ustedes a través de la consultora de la Fundación Soberanía Sanitaria lo hacen, me parece clave. Sí, bueno, la primera noticia importante esta semana es lo que apareció publicado ayer en el diario Infobae, en el cual se refleja la noticia de que en Estados Unidos de Norteamérica masivamente están adoptando el programa de Baby Box, el programa Cunita, que ya se están implementando en varios países en el mundo, sobre todo, además, muchos países del mundo más desarrollado económicamente, ¿no? Es decir, sí. Esto surgió desde Finlandia y hace 30 años que se usa en Finlandia. Pero, bueno, se está usando ahora, se está incorporando cada vez a más países y en Estados Unidos y Norteamérica ya masivamente está entrando como un programa exitoso. Viendo las diferencias entre ese programa y el nuestro, que el concepto es exactamente el mismo, ahí sí entregan cunas que son de cartón corrugado en esos países, por eso se llama Baby Box. Nosotros cuando hicimos el programa se decidió junto con diseñadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es decir, lo más de excelencia, digamos, en cuanto a diseño, se decidió hacer una cuna desarrollada por ellos y era una cuna Moisés. Siempre hay que hablar de cuna Moisés, porque la gente a veces confunde. Es el Moisés cuna para los primeros 6 meses del chico, ¿no es cierto? Que es el claro. Periodo en donde hay peligro de que el chico muera por asfixia, mayor riesgo, digamos, ¿no? De muerte súbita. Sí, sí, sí. Entonces se hizo una cuna diferente porque considerábamos que por cuestiones sanitarias y cuestiones ambientales en Argentina y cuestiones de dignidad social, no le podíamos dar una cuna de cartón corrugado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en Argentina muchísimas de las personas que recibían los kits, que son sectores vulnerables, viven en viviendas que no tienen el piso adecuado como para colocar algo de cartón porque se va a humedecer, ¿no es cierto? Segundo, porque nos parecía que desde el punto de la vista de darle un nacimiento feliz, que también era el objetivo del programa, estaba el objetivo sanitario, que es bajar la mortalidad materno-infantil, y el objetivo social de que las poblaciones con menores recursos puedan nacer con todo un ajuar de lo que puede disponer una familia de clase media o clase media alta, como un criterio de igualación social, de equiparación, de equidad social. Entonces se le hizo un diseño, que era una cuna con una especie de es una madera, pues una madera especial, y lo hizo la gente de la Facultad, como te digo, de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el diseño, ¿no? Entonces, por una cuestión social y por una cuestión también ambiental, nos pareció lógico dar una cuna de mayor calidad que la que se entrega en Estados Unidos, en Finlandia, en México y Francia. Qué loco, ¿no? Porque justamente, ¿no? Es una caja, ¿no? Y que lo que usted anda es una cuna, ¿no? ¿Qué hubieran dicho si hubieran elegido que sea la forma de caja, ¿no? Ni me quiero imaginar. Bueno. Pero además nosotros tenemos una concepción que es una concepción peronista, que uno podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, hay distintas visiones. Nosotros tomamos el criterio peronista, justicialista, la justicia social, y entonces nos parece lógico que la gente humilde, que a la gente humilde el Estado le dé cosas de calidad. A otros eso los escandaliza. Esto, cuando uno recuerda cuando después de la Revolución Libertadora, en el año 1955, la asistente o trabajadora social, la señora Scurray, hacía sus informes acerca de que encontraban en los hogares escuelas de la Fundación Eva Perón vajilla checoslovaca o ajuar de primer nivel, y se escandalizaba en los informes diciendo, ¿cómo le van a dar esto a los chicos humildes? Bueno, esa es una visión, esa gente se escandaliza porque dice, esto es para los ricos o para la clase media, no se le puede dar a los pobres. Bueno, ustedes recuerdan que en ese momento se mandó a destruir todo, los juguetes, las sabanitas, las frazaditas, sí, los camas, todo lo que era la fundación se mandó a quemar, ¿no? Cosa que quiso hacer después el juez Bonadío con el Kit Cunita. Claro, se repite la historia. Incluso se mandó a destruir los pulmotores. Al año siguiente, en el año 1956, vino la epidemia de polio y los pulmotores que había mandado a comprar Eva Perón con la fundación y no se pudieron poner en marcha porque habían sido destruidos. Qué horror, bueno, esta, ¿no? Esta visión de odio de clase, de odio al humilde, como decían en forma, le llamaban en forma cariñosa, a los desposeídos de nuestro país, a los cabecitas negras, a los descamisados, como le llamaba Evita y como le llamaba Perón, a ellos les produce, este sector social que nos gobierna hoy, les produce escozor que uno le pueda dar, porque, mirá, Julián, nos han dicho gente que estaba en el ministerio, ¿no?, que estaba en el ministerio y que escuchaban los comentarios. No quiero hacer nombre de propaganda, pero bueno, decían, che, le daban un kit que no se consigue ni en Chiqui. Chiqui, bueno, esa es la empresa de la señora del presidente. Es el mismo argumento, digamos. Claro. Se escandalizaban de cómo le dábamos esa cosa de calidad. Bueno, son dos visiones distintas. Nosotros creemos que sí es justo y ellos lo consideran una afrenta que no se debe llevar a cabo. Bueno, pero siguiendo con el problema. Quiero que Daniel Carlos, sí, sí. Caramelo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Digo, Carlos, ustedes, con, y esto lo digo con emoción y con el honor de ser su compañero, ustedes, porque además respetan la mejor herencia, digo, de Carrillo, que también edificaba hospitales y diseñaba, porque vos sabés que los diseñaba él mismo, que dignificaban al hombre, que dignificaban al trabajador, ¿no? Digo, me parece que este tema de las cunas tiene que ver con eso. Hoy uno todavía recorre el país y se encuentra con aquellos hospitales públicos del peronismo que realmente siguen siendo un lujo. Bueno, hay una anécdota de Carrillo que en el apuro, que Eva Perón permanentemente los apuraba para que las obras salieran rápido, y entonces Carrillo le dice, va y le informa a Eva Perón, le dice, bueno, los revestimientos los vamos a tener que hacer con granito porque el mármol demora más tiempo. Y Eva Perón les dijo, no, perdón, si los ricos usan mármol en sus casas, yo quiero mármol en los hospitales para los pobres también, para los humildes. Y les hizo poner, bueno, hoy están todos esos. Sí, por eso te digo, ¿no? Y ustedes como herederos, digo, estas cunitas de alguna manera, y en haciendo una suerte de parábola en la historia, son las herederas de esa visión del hombre que tenemos los peronistas, Daniel. Totalmente. Por eso digo, eso uno lo podrá poner en consideración. Yo sé que hay gente de clase media a veces que se molesta por estas cosas. Hay gente de clase media que se molesta porque la gente humilde durante nuestros 12 años iban a las playas y salían de vacaciones, etcétera. Bueno, hay gente que se molesta por eso. Son dos visiones de la vida. Nosotros estamos formados en y cuando gobernamos la ponemos en práctica. Por eso, cuando hicimos el kit debía ser de calidad, debía ser lindo. Y lo más hermoso que nos quedó a nosotros de los 40 y pico de mil de kits que se entregaron fue los testimonios de la persona. Hoy hay madres que ya van por su segundo hijo después de recibir el kit y que lo están usando la misma cunita, el mismo kit, porque un kit de muy buena calidad, que dura, que perdura porque es bueno, y les da felicidad, ya no uno con un hijo, con dos. Y de los, nosotros hicimos encuestas telefónicas, más de 20.000 a las 40 y pico de mil que recibieron el kit, las mamás, los padres, y realmente no hubo una sola denuncia de problema, todo fue alegría, todo fue agradecimiento. realmente creemos que fue un programa revolucionario. Y en términos sanitarios se logró una adhesión tan grande, trascendió tanto, que entre las mamás que iban a ir a tener sus hijos decían, nos van a dar el kit, que ¿qué comenzó a pasar? Esas madres llamaban al ministerio, las líneas que teníamos, y decían, la maternidad donde a mí me toca no está registrada como una maternidad certificada como segura. Entonces, iba al ministerio, la certificábamos, tenían que corregir las cosas que no tenían, si le faltaba la neonatología, un equipamiento, lo que fuera, se le compraba para que esa maternidad se registrara como seguro. De hecho, aumentaron más, en un periodo muy cortito de tiempo, más de 27 maternidades nuevas que se en el país se incorporaron como maternidades seguras por la exigencia de las mismas mamás. Entonces, todo esto iba generando un círculo virtuoso en donde las madres controlaban cinco veces como mínimo sus embarazos, se le daban casas de medio camino a las que vivían muy lejos, sobre todo en las zonas semirurales, claro, de los centros de atención, de las maternidades seguras, para que pudieran los últimos días esperar ahí, porque no fuera a ser que el parto se le produjera en el medio del campo, que a mucha distancia. Entonces, todo un diseño que iba con el programa de materno infantil del Ministerio de Salud de la Nación, la asignación universal por embarazo, por hijo, bueno, todo esto conformaba, fíjense que nosotros los controles que se tenían que hacer las madres para no sobrecargar los presupuestos, claro, de los laboratorios de las provincias y de los municipios, se los pagábamos con el programa Sumar, es decir, el municipio que de golpe recibía madres que se venían a controlar y a veces no tenían el recurso para financiar eso, se les pagaba especialmente para que se hicieran efectivamente, todo con recursos del Ministerio de Salud de la Nación. Esto era revolucionario, esto venía a dar la última solución, la solución, digamos, final a ese problema que todavía nos costaba que todas las madres tuvieran sus controles y nacieran en maternidad seguro. Fíjense que nosotros, con todo lo que se hizo, no obstante, hacia el año 2014-2015 todavía teníamos casi 5 o 6% de las mamás que iban a tener sus hijos sin controles, por cuestiones culturales, mira, que se decían, no, pero en mi familia siempre se hizo así, mira, yo, claro, mi hijo nació sin control, bueno, pero ahora le poníamos esto y la mamá quería el kit, entonces claro, se iba a hacer todos los controles. Ahora, claro, y estuvieron hasta este momento, esas cunitas que sobraron, las que todavía no se pudieron entregar, se han gastado, como se calcula, 10 millones de pesos. Cuesta 770 mil pesos de alquiler por mes para tener las curitas. Sí, las 27.000 kits que están en los depósitos de OCA. El resto, hasta 65.000 kits, están bajo llave en las maternidades con la prohibición de los ministros de del Ministerio de Salud de la Nación de que se entreguen. Es decir, tenés vos la demanda ahí de la madre que lo necesita, a pocos metros está el depósito y no se la entrega. Ahora, habido algunas maternidades en el país que se rebelaron los directores y las entregaron igual, ¿no? Ah, mira, interesante ese dato. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que donde hay una necesidad hay un derecho, decía Evita. Y hay gente que no se ha bancado, que la gente no tenga que darle a sus hijos y tener la cosa ahí. Es de una maldad y una perversidad que uno no puede entender. Pero esto está referido solo a los 65.000 que fueron el remanente del programa que pusimos en marcha, pero acá lo más grave, lo que, ¿no?, se cortó. Es que se cortó los 140, 130, 140 mil kits que debían ser entregados por año para continuar con el programa. Porque este es el problema. ¿No hay ninguna acción legal para poder hacerse de esas curitas? Se han hecho múltiples reclamos administrativos al Ministerio de Salud de la Nación, que contesta permanentemente con evasivas, que contesta que hay que esperar a ver, que la justicia, cuando en realidad el juez Bonadío, que fue el mismo que las mandó a destruir, y luego ante la avalancha de quejas a nivel internacionales y nacionales y las asociaciones científicas y todo, que dijeron que era una monstruosidad, se lavó las manos como Pilato y dijo, bueno, que el ministerio haga lo que le parezca. El ministerio llamó una reunión a 7 organismos estatales y asociaciones científicas y les preguntó, y todos dijeron, hay que distribuir eso. Todo, toda la Sociedad Argentina de Pediatría, de Primera Infancia, el IN, el UNICEF, claro. El INTI, todos dijeron que era mentira lo que se había esgrimido. Sin embargo, siguen diciendo de que hay que esperar que se expida la justicia porque está judicializado, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque acá el tema es, si hay una duda acerca de cómo se hizo un proceso administrativo, primero debería hacerse una investigación administrativa. Claro. Si estuvo bien o no, en todo caso hay que hacer un juicio penal. Nadie está diciendo que si alguien dice que hay algo mal hecho, que van a encontrar que está todo bien, te lo aclaro. Pero no importa, uno dice, como funcionario, uno debe estar siempre abierto a que todo se investigue. Todo, ¿no? Porque a veces hoy pasan elefantes blancos de corrupción todo el día, pero a los periodistas de investigación no se les mueve un pelo. Pero bueno, fuera de esto, ¿por qué se descontinúa el plan? Si uno dice, si en el mundo este plan es exitoso, que el Ministerio de Salud de la Nación, en todo caso, resuelva esos supuestos problemas administrativos y lo ponga en marcha. Pero parece que no. Pero no, porque el argumento es judicializar y ensuciar todo para quitar derechos. Queda obviamente... El objetivo es otro. Que el objetivo es sacarle derechos a la gente. El objetivo es otro, pero igual, ¿no? Como las noticias a nivel internacional de alguna manera le dan justeza a esta decisión que se tomó del gobierno anterior. Daniel, te agradecemos por la columna, como siempre. Ahí vamos a estar girando esto de las cunitas. Cristina acaba de telegramear con respecto justo a lo que estás... me parece que te está escuchando, ¿no? Pero justamente por el mismo tema. La verdad que es algo muy preocupante y vamos a lograr que esas cunitas sean liberadas, ¿no? Porque también hay que lograr que las liberen, no las tienen presas. Que las liberen y que pongan nuevamente el programa en ejecución. Bueno, hay que volver, Daniel. Hay que volver para eso, me parece. Una vía cuna. Ahí está. Daniel, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Cariño. Chao, hasta luego. Daniel Goyán, un lujazo, ahí. Vamos a volver también para recuperar esas cunas. Sí, suerte que no estaba Miguel del Cel, porque hubiera dicho que las chicas se embarazaban para tener una cunita. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Para el pueblo lo que para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. Gustavo López. De lunes a viernes de 9 a 11 por La Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. El Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по радио Rebelde AM740. Por fin tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Maca Mon Amour, ya no sos igual. Gran tema. Gran versión. Gran tema, gran versión. Sí, gran este es un tema de dos minutos, ¿no? Los buchos, sos un buchón. Sos un buchón, sos el tipo que se fue del barrio y se hizo cana, ¿no? Ahora, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Hay, digamos, hay organizaciones, hay instituciones que están llenas de buchones más allá de lo democrático que pretende hacer el gobierno. Digo, por eso siempre, a mí me parece que los últimos años, los años del kirchnerismo, digo, los años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, son destacables en ese sentido, digo, la federal, digo, las fuerzas, no tuvieron espacio para hacer estas cosas. Como no tuvieron espacio para reprimir, digamos. No quiere decir que no la hayan, que no hayan sido. Fíjate cómo vuelven y vuelven con todo. Bueno, y ahora lo tenemos en línea y le vamos a agradecer especialmente porque está en la cama, está con fiebre. Mirá cómo nos atiende. El fiscal Félix Crox, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan, Che? ¿Cómo te va? Mi nombre es Julián, acá estamos con Carlos y con Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Bien, Che, perdón si me escuchan medio entre cilindros paseando. Bueno, qué sé yo, ¿viste? La Argentina anda en dos, ¿qué quiere que te diga? Bueno. ¿Cómo estás, Félix? Además de engripado. Bueno, salvo eso, bien. Decíamos durante el programa de esta condición de gobierno alcahuete, de gobierno buchón, ¿no? De la cosa de favorecer la buchonería, de favorecer la delación, que además tiene como un correlato en los proyectos de ley y las cosas que ellos presentan, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poco de eso. A ver si te sigo, ¿te referís a la ley de delación premiada? Por ejemplo, por ejemplo. Sí, porque bueno, tiene como muchas tiene muchas... ¿Sabés? Perdóname, Félix, porque también veíamos el tema de cómo con Milagro Sala, con un montón de situaciones han tratado de esta idea de que haya gente que señale, ¿no? Provocándolo, sí, apretando como una lógica para, sí, para hacer política también, ¿no? En realidad, si bien en un caso es un recurso, digamos, de la investigación criminal, pomposamente llamado método especial de investigación, como para ponerle un poco de maquillaje que mejore lo rústico del recurso, digamos. En el otro caso son directamente extorsiones, que por supuesto son ilegales, pero pertenecen a la misma familia, ¿no? Todos los recursos que basan la eficacia de la investigación en lo eufemísticamente llamado arrepentido, pero que no es otra cosa que la delación premiada, es un poco hijo de aquel que va a delatar porque se siente encerrado, digo, no hay una convención moral, digo, podrá haber un caso, yo no digo que no sea así. Recuerdan ustedes el famoso uno de los tantos corruptos de las coimas de IBM, Banco Nación, que... Claro. Que la mujer lo cagó a pedos y el tipo solo hizo su vuelta y se transformó en el único que confesó y consiguió una pena y devolvió la plata, una pena baja. Pero bueno, son excepciones. La verdad es que cuando hay un delator, más que el premio que lo estimula a delatar, lo que lo estimula a delatar es que se siente con la espada de Damocles que se cierne sobre él. Esto en algunos casos, yo no tengo una posición dogmática y irreductible contra estos institutos. Entiendo que en principio son institutos, no son positivos en el sistema de investigación porque alimentan el sistema inquisitorial, digo, hacen descansar la eficacia de la investigación en Torquemada, digo, claro, ¿no? En la confesión y en estas todas formas de apriete. Pero sí entiendo que hay cierta forma de crimen organizado en donde es muy difícil llegar al carozo, a la entraña de las organizaciones y sobre todo de velar, digamos, la maniobra más sofisticada, en donde la cosa contada de adentro brinda no solo pruebas sino información para obtener la prueba. Claro. Así que me parece que son herramientas potables, pero para usarlas muy con cautela. Lo otro me parece que es el fracaso y la confesión, montaje de una justicia desquiciada, ¿no? Ahora, yo, a ver, esto que vos decís que es absolutamente razonable, que además uno lo ve bastante más presente, por ejemplo, la justicia de los Estados Unidos, en donde sí, también hay una delación premiada, recontrapremiada, los testigos protegidos, toda esa cuestión. Digo, lo notable es que cuando aparece un Fernando Meirelles, arrepentido de Odebrecht, levantando la manita y diciendo, miren, yo arriba le di le pasé cinco coimas, $850,000, el presidente dice, lo único que sabemos de este señor es que está acusado de ser delincuente. Dice, ¿qué valor puede tener un testimonio sin ninguna prueba? Bueno, exactamente desmiente el propio argumento por el cual se promovió esta ley, ¿no? El Poder Ejecutivo compró muy entusiastamente todas estas leyes, básicamente esta, la del arrepentido llamado aquí, así se denomina en el sistema argentino. Y por supuesto la objeción que se le dirige es que el establecimiento de la verdad queda en manos de una banda de lumpen, digo, Pérez Corradi, estos son los tipos... Claro, pero que además vienen y dicen todo lo contrario, Félix. Digo, sí, Pérez Corradi venía a acusarlo a Aníbal Fernández, que había sido el autor intelectual de las tres, triple crimen, y se bajó y dijo, sí, yo le di $200,000 a Sanz para que me cambiaran los jueces. Pero en todo caso eso es lo que mostró, es que hubo una operación desbaratada, pero mirá si venía y decía algo verosímil. Porque el punto es que nuestra ley tiene muchas debilidades. Yo participé en el debate de parlamentarios, en senadores, claro, me acuerdo, donde se discutió, y la ley tiene muchas inconsistencias porque no requiere la comprobación fehaciente del aporte, sino la verosimilitud del aporte para recibir los beneficios, y ahí la cosa está un poco indefinida. Pero además la acción penal para aquel que recibe la la acción penal para aquel que hace el aporte queda suspendida por un tiempo, con lo cual basta con que vaya dando la información en cuenta gota para que su persecución, que es el caso de Fariña, que está libre y cada tanto va y declara, tira alguna cosita y si la guita viene siempre del mismo lado, arman un poquito de show y sigue trabajando en una financiera y viviendo en Puerto Madero. Sí, le queda muerta la causa por el cual se lo persigue. Ahí se le hicieron algunos toques a la ley cuando después de esa discusión, que ahora la verdad alguna se me está escapando en esta charla, digamos, sobre el tema, porque efectivamente tenía una cantidad de inconsistencia muy grande. Me parece que se pusieron más requisitos sobre la verificación de la del aporte realizado para que se reciba el premio, digamos, pero me parece que en este contexto, digamos, en donde todo el mundo se revolea con acusaciones y trae algún testigo pretaporte, es peligroso. Digo, lo de Pérez Corradi es paradigmático, porque Pérez Corradi aparece después de haber estado prófugo repentinamente como arrepentido, hace un aporte que no sirve para nada, por supuesto. Sí, a mí me lo dijo muerto. Sí, y este es el otro tema, ¿no? Además, lo que pasó con la acusación contra Lula en Brasil, digo, empiezan los testimonios de tercero, y cuando alguien se enamora tanto de un curso de investigación que nace de ese manantial, claro, después cómo te bajás. Tenés que justificar, claro. Tenés que justificarlo. Entonces, insisto esto, el argumento de todos los que se oponen de un modo, con argumentos principistas, llamémoslo de este modo, moral, es la palabra del delincuente, es una palabra que vale menos. Yo no, en esto soy más pragmático, pero sí lo veo del lugar probatorio. Digo, quien declara, a ver, en un cualquier juicio, cuando hay un interés en el litigio, digamos, en el final, en cómo termina ese juicio, el testigo tiene que decirlo en la general de la ley para poder apreciar su testimonio. Esta es la regla general. Ahora, Félix, pero entonces no tienen que demostrar, o sea, yo puedo ir a decir algo que suena verosímil, pero si no necesito demostrarlo y ya eso me baja la pena, ¿es así? Ah, bueno, el tema es que esto tiene que ofrecer un resultado. Digamos. Tiene que ofrecer un resultado. Tiene que ofrecer un resultado porque esto se ha tocado, pero... Pero en el caso de Fariña, por ejemplo. Pero no tenés que llegar al final del proceso y recibir un y poder, digamos, pesar concretamente cuánto fue la ventaja que ofreció el proceso, ¿se entiende? Ajá. Y este es, porque lógicamente el que quiere pasar a cobrar, quiere cobrar pronto, ¿no? En el sentido de recibir una ventaja, que a veces se cobran en serio. Pero en este caso, en nuestro sistema no, nuestro sistema es reducción de pena, pero esa reducción de pena, si el proceso contra él queda suspendido, ¿Cuándo va a aparecer la pena? Porque la pregunta es, ¿se compra impunidad? No se compra reducción de pena. Si a mí me suspenden la acción de persecución y yo voy aportando datos más o menos gradualmente, ¿cuándo va a quedar concreta, digamos, la respuesta que yo voy a recibir por mi propia infracción? Así que este asunto es un asunto, sí, es un tema delicado y que, insisto, lo que contamina al sistema judicial es porque pone en el centro como protagonistas a personajes que tienen interés en lo que dicen, ¿sí? Y eso desprofesionaliza el sistema de investigación, porque en lugar de que los fiscales pongamos nuestro esfuerzo profesional en buscar pruebas externas al hecho, digamos, terminamos viendo a ver de qué modo encontramos la herramienta más útil para vencer la resistencia de aquel que tiene la información y no la da, ¿no? Y esa es la tarea del inquisidor, no la tarea de una acusación en un sistema moderno. Félix, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Félix, perdona mi ignorancia, pero me parece que va a ser útil para la audiencia conocer este dato. La proporcionalidad de la pena, ¿tiene que ver con el daño en caso de falsa denuncia o de falso testimonio? No, el sistema no prevé un castigo para aquel que haga un aporte inútil, digámoslo, ¿se entiende? Sí, por supuesto que cuando se produce una denuncia y la denuncia es deliberadamente falsa, ahí hay otro delito que es, como bien decimos, la falsa denuncia, ese es otro tema. Ahora, alguien puede hacer un aporte creyendo, de buena fe, digo, ¿no? Creyendo que está haciendo un aporte y ese aporte no se puede comprobar, o ese aporte es un aporte que no produce resultados, y no hay castigo, digamos, por el dispendio de la investigación por el dato erróneo. Félix, para cambiar un cachito de tema antes de terminar la entrevista, el tema, me gustaría hablar de los fiscales, ¿no? Que es uno de los ejes que el gobierno ha asestado para atacar, digamos, ¿no? En la figura de Gil Carbó. ¿Cómo ven ustedes los fiscales? Este nuevo, viste que hay una noticia que tiene que ver con que desestimaron esta cautelar que había con respecto a la procuradora. Sí, parcialmente, casi, en realidad, está bien, como decís, desestimaron la cautelar, pero la dejaron vigente en una mínima porción para resolver en el fondo el acto. Concretamente lo que dijeron es los concursos que están en marcha hay que terminarlos, no hay que llamar a nuevos concursos. La procuradora ayer dictó un nuevo reglamento de concursos que me parece que torna abstracto todo este toda esta discusión. Claro. Yo creo que efectivamente hay que este fallo pone un poco de sensatez en el sistema, pone un poco de sensatez en las atribuciones que tiene la procuración. No puede ser que venga cualquiera y impugne sin tener un derecho subjetivo cualquier asunto del gobierno interno del Ministerio Público acorde a la ley, porque no se planteó la inconstitucionalidad de la ley. El Congreso dijo, esta es la ley del Ministerio Público, estas son las atribuciones que tiene el procurador para la organización interna del sistema de concurso del Ministerio Público, viene una ONG y una asociación civil llamada Colegio de Abogados, que claramente están alineados contra, digamos, juegan en tándem con el Poder Ejecutivo en el hostigamiento de la procuradora, se presentan y dicen no nos gusta cómo se selecciona la fiscal. Bueno, el tema es complicado. Ahora, debo decir, porque no les obliga y es un tema de honestidad intelectual, a mi gusto personal, el sistema endogámico de selección de fiscales no es bueno. Digamos, yo creo que los fiscales no debemos elegirnos entre nosotros. ¿Votas de acuerdo con que tiene que ser votación? Tiene que ser un sistema más ecuménico, ¿no? Ahora voy a repasar cuando la fiebre me deje un poco la resolución que emitió la procuradora ayer, que la vi llegar a mi mail institucional y eso fue todo. Y también con la ley orgánica, a ver qué se ha hecho. Yo creo que no era bueno el sistema de selección de fiscales. Más allá de que los fiscales obrarán, por supuesto, con probidad y con buena fe, sí. Y en la selección de los colegas, pero me parece que es un sistema endogámico en donde los fiscales elegimos fiscales, donde además los fiscales que no hemos sido elegidos por concurso, como en mi caso, por ahí podríamos estar en aptitud de ser jueces de la aptitud de otros fiscales en un concurso. Eso para mí es un contrasentido. Creo que las instituciones deben oxigenarse y deben ser todo lo abiertas que se pueda, en la medida de su arquitectura jurídica, desde luego, claro, ¿no? Claro. Pero ahí creo que había margen de maniobra. Creo que las razones por las cuales se impugnaba eran falsas, pero creo que el sistema no era bueno, ¿no? Bueno, ojalá llegue esta idea tuya alcance a toda la justicia, porque esta mirada endogámica no solamente alcanza a la procuración, hermano, la verdad. Sí. La justicia argentina es bastante endogámica en sí misma y además nepotista, ¿no? Desde luego. Bueno, mira, hablando de esto, el Ministerio Público puso en marcha el sistema de ingreso democrático con la ley de ingreso democrático, el paquete de leyes de democratización de la justicia. La Defensoría Pública Federal lo venía haciendo de antes, en ese sentido, y ahí fueron pioneros en esto. El Poder Judicial, a 4 años, creo, casi 5, de sancionada esta ley, pasa el tiempo, todavía no lo instrumentó. O sea, en el Poder Judicial sigue funcionando el nepotismo, cualquiera de sus versiones. ¿No? Bueno, pero el amiguismo, los parientes. Digo, si el presidente lo pone a Maíquez en la Cámara por decreto bueno, simple además, ¿no? Sí, está bien, pero viste, lo sé, por supuesto, esto sí crees es el paroxismo, ¿no? Claro, es el paroxismo. Pero abajo, ¿viste? Pero, sí, además Maíquez tiene a su hijo que a la vez es, ¿viste la cosa? Y está en la causa de... Es tremendo. Sí. Muchas gracias, Félix, por aclarar estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que por ahí pasan por alto y son importantes tenerlas bien aclaradas. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, que te mejores vos y que se mejore la justicia. Un beso grande. Es más probable que me mejore yo antes. Naturalmente. Apuesto a eso. Ahí está, Yo también, te aseguro. Ahí está, Gracias, Félix. Estaba con nosotros Félix Krauss. Qué grande. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Vota agotar stock, tope máximo 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Para los grandes personajes de la revista Martia y de No nos queda otra, Feliz Día del Periodista. Yo lo descubrí hace algunos meses, realmente un programa extraordinario, me ayudan a pensar. Un abrazo grande, Esteban de Mundro. Roberto Flores, muchacho, tenemos que salir a pedir a la calle, tenemos que ir que todos los argentinos vayan a pedir por lo menos a Plaza de Mayo que entreguen la junita y que no se roben la plata del alquiler, que no alquilen algo para destruir. Tenemos que ir a Plaza de Mayo a pedir que entreguen la junita, hacer un pedido a toda la población, por favor. Hasta luego. Bueno, muchachos, habla Mari de Recoleta. Disculpen que hablo así, pero estoy afónica, casi afónica. Lo triste de todo esto de las cunitas que le dio tanto Cristina es que esa misma gente, lamentablemente no toda, pero alguna, votó a Macri. Así le pagaron a Cristina, como también así le pagaron a Evita cuando hizo todo por los grafistas, que ella decía cariñosamente. Bueno, les mando un beso muy grande y estoy muy contenta de escucharlos, porque hubo días que no los pude escuchar, porque habían desaparecido. Estaba desesperada. Un besito. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Carlos Gali también nos dice, nos manda buen día compañeros, como en otras tantas oportunidades, me comunico con ustedes. Bueno, acá habla, es largo el mensaje, pero dice, este no es un mensaje de desesperanza, sino de realidad. Agradezco el accionar de ustedes y del programa. Estoy olfateando una traición a futuro de quien pudo trinar como un ruiseñor gracias a Cristina y ahora muestra su graznido de urraca. Por supuesto que me refiero a Randazzo. Así que, bueno, ahí nos manda un beso. También está por Twitter, nos manda Juan Carlos Molina, amigazo total. Los programas de él, no se lo pierdan, qué el grande, sábado. Qué grande, Juan. Gran programa la mañana. El otro día con Paco de Arañona, estuvieron mano a mano, papá. Maravilloso, Juan. Un agradecimiento al padre Molina por aquel videito que nos mandó para... El más aplaudido de todos, tengo que confesarte, padre. El maestro. El más aplaudido de todos en el lanzamiento de los sueltos K. Ahí dice, revista Martia, Radio Rebelde. Si hay algún periodista ahí, lo abrazo con bendiciones. Pórtense bien. Dudoso lo de Judas, Bueno, ya escribió temprano. Él lo creía que era el que más lo amaba. Yo creo que era el que más lo amaba. Se nos va el programa. Antes te quiero recomendar algo. Si tenés que asesorarte sobre jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes, ejecución de sentencias, comunicate con el estudio jurídico Bobrovsky. Consulta sin cargo desde cualquier punto del país. 0800-777-0111. 0800-777-0111. Y si no, al 4843-1770. Asesorate con quienes hicieron llegar el reclamo de los jubilados hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y si tenés frío, El sábado, no lo dudes, podés ir en cualquier momento, podés ir ahora también, pero el sábado es el día, andá a Ecosol Moreno 3044, ecosol.com.ar, tenés frío, estos son estufas económicas, ecológicas, son paneles que no calientan, o sea, en el sentido de que no te podés quemar, si tenés un chico, lo toca y no se quema, pero calefacciona. Ellos te van a recomendar, te van a decir, depende de las medidas del cuarto, depende de si entra mucho aire o poco, qué tipo de estufa necesitas, y si pagas en efectivo, creo que un 30% o más por ciento de descuento. La viene el otro día en el Patria, y calienta bien, ¿eh? Va a estar ahí, está en el Patria el Ecosol, sí, ahora. Sí. Está con todo. Mandamos un beso, sí, a Jorge. Sí. Se nos fue el programa, muchas gracias a estos compañeros que no nos delatan, nosotros no nos delatamos. Así que bueno, un placer. Y quedó en tinta cómo va a cerrar esta interna del PJ, que se las trae y con muchas. Cristina, la verdad, que ha sorprendido, como decías vos bien, Carlos, a propios y ajenos, con la propuesta que ha hecho. Más a ajenos. Gracias. Carlos Caramelo, muchas gracias por estar acá. Juan Carlos, nos volvemos a ver. Muchas gracias. El miércoles que viene, en la operación técnica, Mabel Batirola. Encerar un lío. El señor Pablo en la producción. Y hoy, Nahuel, ¿qué pasó con Nahuel? No vino. No le mandamos saludo. Lo queremos igual. Mi nombre es Julián Saúl. Nos reencontramos mañana, que aquí en No Da Lo Mismo, No Nos Queda Otra. Ya no sabemos cómo se llama el programa. Que, por supuesto, la revista Martia. Recuerden, se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Macri aseguró que tras las elecciones se llamará a una mesa de diálogo para acordar políticas de largo plazo. El presidente confió que en las próximas elecciones legislativas de octubre va a ganar la idea de un futuro distinto, de un cambio profundo de valores, y que eso permitirá convocar a sentarse alrededor de una mesa y acordar políticas de largo plazo con los gobernadores, con el Congreso, con los trabajadores y los empresarios. Además aseguró que no le preocupa si Cristina Kirchner se postula en la provincia de Buenos Aires, porque tiene todo su derecho, pero recalcó que la expresidenta expresa un montón de cosas que le han hecho daño a la Argentina. Sociedad. Un perro encontró un bebé abandonado en la calle. El olfato del can fue clave para hallar a un bebé de aproximadamente 28 días abandonado en plena calle en la localidad bonaerense de Vicente López. El perro obligó a su dueño a revisar un bolso que estaba oculto.